las palmas de todos los negros bien arriba. Mira cómo está la banda en este baile, todo remamado y con las manos en el aire. Mira cómo está la banda en este baile, todo remamado y con las manos en el aire. ¡Cumbia! Mira cómo está la vaga en este baile, todo regamado y con las manos en el aire. Mira cómo está la vaga en este baile, todo regamado y con las manos en el aire. Las pibas moviendo el culito, bailando este nuevo meneadito. Más abajo, yo quiero ver cómo menean este taco. Y que la vagancia me responda. Dice que llegó María, María de Colombia. Que levante la mano quien empieza la ronda. Que llegó María, María de Colombia. Hagan una línea que empiece la ronda. Que llegó María, María de Colombia. Que levanten la mano las pibas que están de la cabeza. Y bailan destacadas con pata y con cerveza. Más abajo, más abajo, yo quiero ver cómo menean este taco. Más abajo y más abajo, yo quiero ver cómo menean este taco. Y las palmas de todos los negros bien arriba. Aquaman, mándale mini blue, Así arrancamos el show en vivo para ustedes. Antes de continuar con esta fiesta, agradecerles a todos, a todos por hacerse presente esta noche. Y a los amigos que hoy tempranito estuvieron haciendo cola, le